yo me inspiro aquí con mi canto para que puedan gozar. No soy el hijo de un gran sonero, ay, pero no me quedo atrás. Salsa sabrosa para que puedan gozar. Lo que se guillan en una esquina no es tan nena que va. El gran desfile de las nenitas ya mismo va a comenzar. Y con la salsa que yo te traigo, nadie se va hoy a aguantar. Con mi orquesta, ay, conocida por sabor, ay, cantaremos con entusiasmo y de corazón, ya tú ves. Oye mi ritmo, ponte a gozar. Ay, mira que la noche es corta, ay, vengan todos a guarachar. Oye mi ritmo, ponte a gozar. Ay, pero que aquí llegó sabor, vengan todos a guarachar. Ay, no te guille en una esquina y no seas tan curioso. Ponte a bailar mi ritmo, ay, que no es mira dificultoso. Caballito,